Domingo de Ramos, ciclo A, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: El Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado, trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿Quién es este? Y la gente respondía: Es Jesús, el profeta de Nazaret, en Galilea. Palabra del Señor. Hoy empezamos la Semana Santa, porque hoy empezó la Semana Santa de Jesús. O sea, la semana más importante en la historia del Señor, en su vida terrenal, aquí en este mundo. La semana en la cual Cristo cumplió aquello para lo cual vino a este mundo, que fue nuestra salvación por medio de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Jesús empieza la Semana Santa, su última semana en la vida terrenal, un domingo de Ramos. Recordemos que los judíos para la Pascua, para la época de la Pascua judía, tenían que ir todos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús también, como judío que era, así lo hizo, pero Jesús lo hizo con el fin no simplemente de cumplir con una ley judía, sino con el fin de renovar la Pascua judía e instituir una Pascua superior, la Pascua cristiana, superior por lejos a la Pascua judía. Cristo instituye en la Semana Santa un nuevo sacrificio, el suyo, no el de un animal, una nueva comida. Su cuerpo y sangre, no la comida de un animal sacrificado. Una nueva Pascua, o sea, un nuevo paso, la palabra Pascua quiere decir paso, que no, ya no es el paso o el recuerdo del paso del Mar Rojo. Los judíos, cuando celebran la Pascua, celebran el paso del Mar Rojo. Moisés, el pueblo, que pasan milagrosamente por el Mar Rojo, escapando de Egipto, rumbo a la libertad, a la tierra prometida. Bueno, la Pascua cristiana no es una Pascua así, es una Pascua distinta, más elevada, superior, más espiritual. Es el paso de la muerte a la vida, pero no a la vida en este mundo, sino a la vida eterna. Es el paso de la esclavitud del diablo, en la imagen del faraón, de la esclavitud del pecado, a la libertad de los hijos de Dios. Por eso Cristo ingresa a vivir la Semana Santa judía, porque tiene esta intención en su mente. Dejarnos una nueva Pascua, una Pascua que realmente libere a la humanidad, un nuevo sacrificio que realmente libere a la humanidad del peor de los yugos, de la peor de las tiranías, que es Satanás, que es el pecado en nosotros. Cristo lo hace, sobre todo en la Semana Santa. La Semana Santa, por todo lo que estamos diciendo y porque fue la semana más importante en la vida de Cristo, es también la semana más importante en la vida de los cristianos. Es la semana más importante de todo el año que tiene la Iglesia, que tenemos los cristianos, que tenemos los católicos, los creyentes en Cristo. Esta Semana Santa va a ser muy especial, distinta al resto, única en nuestra vida, porque nos sorprendió el coronavirus y con él el encierro, la cuarentena obligada. Esta Semana Santa nos encontrará a todos, nos encuentra, mejor dicho, a todos en encierro. Y eso tiene un costado bueno, positivo, esperanzador. Más de uno, gracias a este encierro, rezará en familia, celebrará mejor la Semana Santa en familia, en mayor comunión con Dios, porque convengamos que muchos cristianos, muchos católicos aprovechan Semana Santa para distraerse, para viajar, para hacer turismo. Y eso es escandaloso realmente. En un cristiano, en un católico, que se dice cristiano católico, es escandaloso. Que la semana más santa, más sagrada que tenemos, sea usada para hacer turismo, para viajar, y no precisamente turismo religioso. Porque si alguien viaja, pero ahí donde va, participa de la liturgia, participa, vive la Semana Santa, reza el Via Crucis por las calles, etcétera, bueno, pero muchos no, puro turismo, recreación, nada más, entretenimiento. Y eso es escandaloso. No por parte de un pagano, de un mundano, que es lógico que viva así, piense así, porque no tiene fe, y aproveche los feriados para viajar o para hacer turismo. Es escandaloso en alguien que se dice cristiano, en alguien que se dice católico. Bueno, por lo menos, gracias a este encierro, varios escándalos serán evitados. Y más de uno, y eso también es lo bueno que tiene este momento de enfermedad que estamos transitando, más de uno vivirá una Semana Santa única en su vida, muy espiritual, rezando más, estando más en familia, uniéndose a Cristo, quizás como nunca antes lo hizo. Y eso es algo bueno, eso es una buena noticia. Eso es Dios que saca bien del mal. Eso, o mejor dicho, ese es Dios que a partir de un encierro, a partir de una enfermedad, es capaz de sacar algo bueno, como puede ser más oración, más vida en familia, menos turismo. Repito, no porque sea malo viajar, pero en un cristiano, en un católico, hacerlo justo en Semana Santa y sin la intención de unirse a Cristo en el viaje, es un escándalo. Dios saca bien del mal, Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Cristo entró a Jerusalén montado sobre un burro, como leímos en el Evangelio. La gente que lo aclamaba por rey, agitando palmas de olivo, palmas de palmera, por eso Domingo de Ramos, los ramos de las plantas. En esta semana se dieron los misterios que nos dieron la salvación y a los cuales tenemos que hacer el esfuerzo por unirnos, por compartirlos, aunque no podamos participar de la liturgia, porque las misas son sin fieles a causa del coronavirus. Bueno, no importa, tratemos de unirnos igual a Cristo, acompañar a Cristo en esta Semana Santa, rezando en casa, en familia, uniéndonos espiritualmente a estos misterios, quizás los que puedan participando de las celebraciones por internet o por la televisión. En nuestra arquidiócesis, además, el obispo ha permitido que los fieles comulguen el día de Pascua, en el horario que cada párroco disponga, pero que comulguen a este Cordero de Dios que se inmoló para darse en alimento. Bueno, y eso es algo bueno. No será el ideal que todos quisiéramos, la misa con fieles, pero al menos es la posibilidad de comulgar en ese día tan importante. Que sea entonces esta una Semana Santa única, especial. Aprovechemos que Dios nos da la gracia. La gracia de tener la posibilidad de estar en familia, de estar en cuarentena, es una gracia también. Para el hombre de fe, todo es gracia. Cuando uno tiene fe, todo es gracia, todo es una gracia. Hasta la cruz es una gracia, hasta el dolor es una gracia, hasta la enfermedad es una gracia de Dios, o una visita de Dios, todo es gracia. Hasta un castigo de Dios es una gracia. Para el que tiene fe, un castigo de Dios es una gracia, o sea, una oportunidad que Dios me da para que revea mi vida, para que revea mi alma, mi vida espiritual, para que revea cómo está mi vínculo con Dios, con los demás, para que me convierta. Para el hombre de fe todo es gracia. San Pablo dice, todo contribuye al bien de los que aman a Dios, todo. Con lo cual, esta Semana Santa, aunque estemos encerrados o confinados, es una semana de gracia. No deja de ser santa. Aprovechémosla. Ahora que tenemos tiempo para rezar, no hay excusas, no hay pretexto. No podemos decir, tengo que trabajar, no tengo tiempo. No. Dios te da la gracia, nos da esta gracia en Semana Santa 2020. De estar quietos, de tener tiempo para rezar. Aprovechémosla, esa gracia. No la desperdiciemos. El Jueves Santo Jesús instituye en la última cena, que fue la primera misa de la historia, instituye ahí la Eucaristía y el orden sagrado. Luego hablaremos con más detalle de este misterio de la última cena. Lo haremos el Jueves Santo. El Viernes Santo fue el Vía Crucis, la crucifixión y muerte de Jesús. En el medio aparece el juicio a Cristo, el jueves a la noche. Un juicio de lo más injusto, irregular. Jurídicamente hablando, hay un libro que leí hace unos años que se llama La asamblea que condenó a Jesucristo. Escrito ese libro por dos autores, dos hermanos de apellido Lehmann, sacerdotes judíos convertidos al catolicismo y luego sacerdotes ambos. Y ellos conocen muy bien el paño de la ley judía porque son judíos. Con lo cual, explican muy bien todas las irregularidades jurídicas que tuvo el juicio a Cristo el jueves a la noche y a la madrugada del viernes. Un montón. Irregularidades, por ejemplo, en las personas que condenaron a Cristo, empezando por el juez Caifás, que además era acusador. No puede un juez ser a su vez acusador. En el juicio a Cristo sí ocurrió eso. Testigos falsos, pruebas falsas. La ley judía prohibía, por ejemplo, estoy recordando ahora también otra irregularidad que detalla este libro, la ley judía prohibía que se juzgase a una persona en la víspera de la Pascua judía. Y esa ley fue transgredida, no la cumplieron, porque el jueves a la noche, el viernes a la madrugada, era la víspera de la Pascua judía. La ley eso no lo permitía, igual lo hicieron. La ley tampoco permitía que una persona fuese condenada, juzgada y condenada por la noche. Había que hacer el juicio durante el día, no a la noche. Y este juicio fue por la noche, entre gallos y medianoche, como dice la frase, el refrán. Esa frase que además tiene su origen en la Biblia, en el Evangelio, justamente. En el juicio a Cristo, que fue entre gallos y medianoche. O sea, entre la medianoche, las 12 de la noche, y el gallo, el primer canto del gallo del día, que es a las 3 de la mañana aproximadamente, en esas 3 horas aproximadamente, juzgaron injustamente y condenaron injustamente a Jesús, entre gallos y medianoche. Recordemos que también, dice el Evangelio, cantó el gallo, ¿no? Cuando Pedro negó a Jesús. Bueno, pero como decíamos al principio, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios saca bien del mal siempre, porque Dios puede hacerlo, porque Dios es Dios, con lo cual tiene más poder, más fuerza que el mal, que el pecado, que la injusticia. Dios de esa injusticia, de ese juicio injusto, de esa condena injusta, sacó, Dios fabricó el acto de mayor justicia en la historia de la humanidad. El pecado del hombre, la maldad del hombre, de todos los hombres y de todos los tiempos, alguien tenía que expiarlo, alguien debía penar por tanta culpa. Alguien tenía que hacer penitencia, padecer por tanta culpa a nivel mundial. Es justo que alguien pague cuando hubo un delito. Es justo que aquel que cometió el delito padezca, sufra, pague. Es justo que haya una pena que siga a la culpa. Es justo. Bueno, aquí la pena la sufrió el inocente, en lugar de nosotros, porque él quiso, por amor a nosotros. Con lo cual se hizo justicia. Alguien pagó definitivamente por los pecados de la humanidad. Se hizo justicia. Y por eso, en las oficinas donde se imparte justicia, en los despachos donde se imparte justicia, en las salas donde se imparte justicia. En muchos de ellos hay un crucifijo, porque el crucifijo, la cruz de Cristo, fue el acto de mayor justicia. Él pagó, justamente, sufrió, porque Él quiso, para que se hiciera justicia, para que el pecado de la humanidad no quedara sin ser expiado, sin ser pagado. Y lo hizo no obligado, sino que lo hizo por amor, con lo cual la cruz de Cristo es el acto de mayor justicia, pero es también el acto de mayor amor de Dios hacia nosotros. Que alguien pague en lugar nuestro, que alguien decida sufrir lo que me tocaba sufrir a mí, eso habla del amor de Dios. Vivamos la Semana Santa de manera especial, aprovechemos este momento de gracia que hoy empieza, que no sea una Semana Santa más, sino que en esta Semana Santa ojalá podamos unirnos más y mejor a Cristo, a estos misterios por los cuales fuimos salvados. Le pedimos esa gracia a nuestro Señor en este primer día de la Semana Santa. Buen Domingo de Ramos. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.